Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se pelaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... ¡Arranca el contraataque a la guerrilla mediática! Son las 5 y 3 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al macalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moro le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más. Hirosa Michinok, mejor conocida como la rusa. Ajá, bueno, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todos nos subordinamos a ella. Desde, ¿quién? El ministro, los directores, todo el mundo que cree en el poder popular, claro, ¿no? Aquí el ministro cree en el poder popular y bueno, me imagino que mucha todos gente cree en el poder. Son los ministerios del poder popular. Y si no, bueno, y van a salir más disparados que... Llegó Nicolás que tapó, y mandó a... Ajá, hasta el 15 mucha gente está temblando. Pero bueno, aquí estamos todos convencidos que el poder popular es el camino y la transformación, bueno, y el empoderamiento de sus trabajadores y sus trabajadoras. Por supuesto, también sale gracias a un equipo que produce este programa, la locura. Y Nair Mansur, Gustavo Villapol, quien les habla, Hirosa Michinok. Y por supuesto, en los controles se encuentra... DJ Pucci. DJ Produce, arroba DJ Produce. Recuerden que se pueden comunicar con este programa al 0416-534-8710. 0416-534-8710 para escribir mensajitos de texto. Y lo pueden hacer a través del Twitter. Arroba contraataque 963. Así es, arroba contraataque 963. Pueden revisar también el dominio por, es decir, nuestra página contraataque guerrilla. .blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Hoy es viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumbera de Caracas. Ejército Parrandero, FAREP. Y por supuesto... Ingresa. Viernes de la FAREP. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Y como es viernes de la FAREP, es viernes de Contraataque Cultural. Así mismo. Y tenemos el día de hoy aquí a un par de panas. Profesores y estudiantes, creo, ¿no? Profesor y estudiante. De una escuela de... Atletas, bailarines, profesores, de artistas. De todo. De una escuela que... De un ritmo maravilloso. Que yo lo bailo a la perfección. Es una cosa que tienen que verme, de verdad. Bailando ese ritmo yo... Una vez, experto de clase 10. Bailando dance hall. ¿A quién dance tenemos? Hall. ¿A quién tenemos aquí, Hirosa? Bueno, a... Yelox. Yelox. Yelox y Shrek, no es Shrek. No. Cruel. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchachos. Gracias por la invitación. Fino. cuéntenos un poco de esta expresión artística o también se podría decir que, bueno, también es un deporte, ¿no? Estamos ahí. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esta expresión? Bueno, primero es arte, ¿no? Arte ante todo y, bueno, es una expresión, es un baile, pues son de movimiento. Okay. Bueno, este del dancehall como tal es una cultura en general que nace en Jamaica, es un movimiento jamaiquino o caribeño, que, bueno, ha trascendido ya muchas partes del mundo. Llegó aquí hace unos añitos también atrás y, bueno, esto... es una cultura, pues como estaba diciendo, una cultura que es de lucha como desde sus inicios, igual que el hip hop, resistencia, ¿qué puedo decir? Constancia, perseverancia. Ha evolucionado mucha educación y bueno, que desde sus principios hasta la actualidad ha ido evolucionando como debería ser todo en esta vida, ¿no? Evolución. Así es. Yelena. Eso. Yelena. Mira, el Puchi quiere decir algo, vale, que todo el mundo habla. Sí, sí. Radio, habla claro, Puchi. Bueno, no, para apoyar a los compañeros aquí, quería agregar algo más y es sobre el dancehall. El dancehall es un, como lo dice, es un baile de salón que nace en los años 70 en Jamaica. Dance. Y desde allá, desde esa época hasta ahorita, ha predominado. Porque el dancehall es una vertiente de la música reggae y es un ritmo bailable. Exacto. Por eso se llama dancehall, baile de salón, y viene en los años 70. Ahí está, pues. ¿Está? Historia. DJ Puchi, un 30 segundos con Puchi. Ahora, ¿cómo ustedes, en primero sus edades, porque la gente a veces piensa que esto es un chamo, eso es pura juventud que está haciendo contraataque cultural. Así es. ¿Cómo hace el contraataque Yelox y Crew por medio de esta expresión artística que es el dancehall? Bueno, yo tengo 26 años, en septiembre cumplo los 27. Okay. Tengo desde los 18 años más o menos, un poquito más allá, bailando. Está parrando tiempo. Un poquito. Claro, todavía falta muchísimo, pues la idea es eso, ir... Formarse, aprender. Formarse poco a poco. Y formar. Ir, eso es muy importante. El conocimiento es como que el contraataque, ante todo, pues, porque si tú vas a aplicar algo que dices saber pero no lo sabes, te llegan a preguntar, mira, ¿qué es esto? Y no lo sabes preguntar, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Tienes que primero comenzar con tu conocimiento y después aplicarlo, pues. Claro, ¿de dónde vienen ustedes, muchachos? Ustedes vienen de una agrupación, de una escuela. ¿Cómo es ese malacachimba? Bueno. Vale, tú. Yo preséntate, chamo, preséntate. Soy Miguel Delgado. Todos me conocen como Crue, en Crue. La cultura, en el medio de la cultura. Okay. Tengo 22 años. Bailo desde que tengo los 18. Yo pertenezco al grupo Zapato con Estilo. ¿Zapato con Estilo? Zapato con Estilo. ¿Qué hace ese grupo? Bueno, nosotros... O sea, ya tenemos cierto tiempo como grupo, tenemos ya casi 5 años. Y, o sea, nosotros nos concentramos o nos ocupamos de aprender, uh-huh, para así, o sea, en cierto tiempo o en algún momento, traspasar nuestros conocimientos a otras personas, ¿sí? Pero sin llevarlos a la estafa. Sin llevarlos a... No, en serio. Está bien. Sin llevarlos a la estafa. Porque ahorita hay muchas personas que es así, pues. Que son así. Okay. Y es chimbo, pues. O sea, es malo enseñar a alguien que... O sea, no sabes lo que estás enseñando. O sea, tienes que estudiar primero lo que estás aprendiendo para así poderlo enseñar. ¿Sí? Nosotros dominamos ciertos estilos de baile. Por ejemplo. Como el breaking, el hip hop dance, okay, un poquito de house y un poquito de dancehall, ¿sí? Okay. Que nos estamos concentrando ahorita en aprenderlo, ¿sí? Uh-huh. Para así transmitirlo a otras personas. Yo conocí a estos muchachos en la casa de las primeras letras. Ajá. Hace como 2 semanas, ¿ya, Elena? Hace 2 semanas, sí. 2 semanas, exactamente. Yo conocí a estos muchachos en la casa de las primeras letras gracias a Ciudad Caracas. Gracias a Ciudad Caracas, porque yo estaba leyendo ahí la cartelera cultural de Ciudad Caracas y nos dijimos aquí en vivo, incluso en ese mismo día nos dijimos en vivo, mira, vale, invitamos a todo el mundo y dijimos, de aquí nos vamos para allá, para la casa de las primeras letras, a ver qué es eso del dancehall. Y ahí fue que nos conocimos y nos dijimos, bueno, lléguense al programa para que los conozcan. Bien. Después del corte nos van a contar de qué se trata eso del dancehall, cómo se baila, lamentablemente en radio no puede la gente verlos bailar. Pero sí puede escuchar el ritmo. Así es. A lo cual ellos emprenden esos bailes. Sí, vamos a escuchar un poquito de... la música del dancehall, ¿no? Vamos a escuchar de qué se trata este dancehall y ya venimos con más de Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. I want to them Steve Christmas. We still a dance, I'll do the summer gone. Right, I know we heading to spring, so let me see you swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. Do the summer swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. Let me see your bend your knee, then move your foot, let me in a note. Some of them a swing and them don't know where they a swing about. That a dancing a something me know everything about. Bring it for them in a note. Move it for them. Well, we have fame to zip. Irie hits them swinging. Remember Mr. Wacky said it from the beginning. Man, woman and kids, everybody swinging. Bad man, mad man, everybody singing. Some a swing it up every blackberry pinging. Girls say we a dance so we them clinging. Now nah, stop swing until the new ear ringing. The one you have everybody swinging. Smash up, bad man a summer swing, light at a flash up. The girl them a summer swing, champagne a flash up. Summer swing, pay your mate, make a red at up. Steve who won't catch it down, he go show Elise. Garrett can't do it, so he must be watch Renice. Summer swing, move your foot to and from. And a summer swing, a spring that I want to get up on. Dance, I'll do the summer gun. Wretch, I know we're heading to spring. So some me see your swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. Do the summer swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. We still a dance, I'll do this on my gun. We still a dance, I'll do this on my gun. We still a dance, we still a dance. We still a dance, I'll do this on my gun. We still a dance, I'll do this on my gun. Wretch, I know we heading to spring. So some me see your swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. Do this on my swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. To the right, left. Ajá. Continuamos aquí, continuamos en este contraataque en la guerrilla mediática. En la casa. Si quieres, déjalo, dale, más, es cortina, más eso. Vamos a quitar la cortina nuestra, más esta cortinita aquí. Tenemos aquí a Jellox y a Crue, bueno, que son bailarines de Dancehall. Así que, bueno, todas aquellas personas que se quieran comunicar con estos panas y formar parte también, bueno, de esta actividad, se pueden comunicar al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Tú que estás ahí, se podría, les pregunto, ¿no?, a Crue y a Jellox, si se podría hacer este dancehall, bueno, si es más que un hobby o es dedicación completa. No, porque gente dice, bueno, es como un pasatiempo, pero bueno, se ve como que más que es eso, ¿no? Más una expresión un poco más fuerte. Bueno, el que lo quiera tomar de esa forma, sería lo ideal, ¿no? Esto como un estilo de vida. Un estilo de vida, exactamente. Yo realmente me dedico a eso. Quisiera realmente poder decir vivo de la danza, pero tampoco es muy rentable. ¿Por qué? Porque a veces, en algunas ocasiones, y esa es la parte como que chimba, ¿no? Y desde siempre ha sido así, aunque ha evolucionado. Anteriormente, lo que más tomaba en cuenta era la parte farandulera, por decirlo así, que sería como el reggaetón, la cosa, ¿sabes? Cuando uno iba de repente en un casting X, hacía lo que uno hacía, cero a la izquierda, pues algo así. Porque no, realmente no lo tomaban en cuenta como debe ser, pues. Sí, la música de origen, la de resistencia, la que tiene verdaderos valores culturales, no es tomada en cuenta, sino es la de farándula, el show, el business. Bueno, yo por lo menos, yo pertenezco al grupo y soy una de las fundadoras, se llama Free Mind Crew. ¿Cómo se llama la cosa? Free Mind Crew. Y aparte, soy también, pertenezco a Mega Brother, que también forman parte de la cultura hip hop desde hace mucho tiempo aquí en Venezuela. Okay. Por lo menos con Free Mind, desde los inicios nos hemos dedicado más hacia el dancehall y el hip hop también. Pero imagínate, nosotros estamos más o menos formadas como grupo desde el 2009 y hemos como que visto frutos del trabajo que hemos hecho desde hace 2 años para acá, por decirlo así. porque como te digo, no ha sido bien tomado en cuenta, y eso le sucede a los otros grupos también, Zapato con Estilo X, a otros grupos que desde hace tiempo están en la movida, pues. Okay. Entonces, como que esa es la parte encima, pero por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de Miguel también, lo tomamos como parte de nuestra vida y como vida realmente, tratamos de hacer vida siempre a donde vamos con esto. Y bueno, esa es la idea, pues, mantenerlos. Y bueno, yo por lo menos voy a bailar hasta que esté viejita. Qué bueno, qué bueno. Eso te va a hacer muy feliz. Sí. Bailar hasta que uno esté viejito lo hace muy feliz. Y lo va a mantener. Cuéntame, ¿dónde están ustedes ubicados? ¿Dónde das clases? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde dan clases? ¿Cómo? Cuéntenle a la gente que no sabe dónde están ustedes ubicados para que sepa. Bueno, estamos aquí con la cuestión prácticamente sobre lo del taller que se dio en... Correcto. Hace unos meses. Eso fue por parte de la Fundación de la Identidad Caraqueña que nos contactaron y bueno... ¿Pertenece a la Alcaldía de Caracas? A la Alcaldía de Caracas, exacto, con el Teatro Principal. Ellos me contactaron, ya habíamos dado unas clases, yo había dado las clases el año pasado también en la Casa de las Primeras Letras, okay, durante un mes. De eso no hubo una presentación final, pero este como que se concentró más, porque fueron 3 meses, hubo más... Ahora, pero se quedaron finos. Sí. Yo los vi bailando y bailan excelente, por cierto. Y bueno, realmente... uno de los bailarines de esas clases. Realmente sí. Esta temporada no la di yo porque estaba en la dulce espera de un bebé, estuve en ese tiempo de reposo, pues. Y madre, no, pero sigue bailando. Bailé hasta los 8 meses, por ahí hay un videito con la panzota. Y bueno, me acompañaron, o me apoyaron, mejor dicho, fue parte de mis dos chicos que pertenecen a mí, a mi grupo. El nuevo bailarín de la familia. Que es Noraima Peraza, lo voy a nombrar, que le dicen Lola. Ella también baila varios estilos, entre ellos el dancehall. Está también Truco, que fue que nos acompañó también, Gabriel Sequera. Y ellos fueron los que... ¿Truco es el mismo Truco que yo conozco? Sí, sí, sí. ¿Cuál Truco? Sí, el mismo. ¿Cuál el truco? El que canta. No. No, no, no, no, no es el mismo Truco. No, es bailarín. Es bailarín. Él es el poeta Truco del hip hop y ahora este es el Truco bailarín. El truco del dancehall. Sí, exacto. Entonces ellos me estuvieron apoyando con los muchachos y les dieron las clases durante estos 3 meses. Okay. Lastimosamente ese día no pudo ir, que ustedes no pudieron ver. Pero... bueno, nosotros estamos, por lo menos mi grupo, practicamos y nos vemos siempre en la UCB. Tenemos un espacio ahí desde hace tiempo ya. Okay. ¿Qué parte exactamente? En Fases, pero es un salón que está allí con la gente de mudanza, que ellos también están como estamos colaborando juntos. Okay. Y bueno, no sé, Zapato con Estilo también es aparte. Bueno, cuéntanos, Zapato con Estilo. ¿Zapato dónde se encuentra? Estamos ubicados en Palacio Telvide. En eso se llama autocrítica. Estamos ubicados en Palo Verde. Ajá. Y también tenemos una sede en Caricuao. ¿Sí? En Caricuao, en la UD4, en las residencias de Guasdualito. Okay. Y en Palo Verde, en la sede de la comuna Rogelio Castillo Gamarra, al lado de la fortaleza. Okay. ¿Qué tal la experiencia de los talleres, Yelena? ¿Cómo ha sido la experiencia de esos talleres? ¿Han participado los chamos? ¿De dónde viene la gente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace la gente de repente dice, ay, quiero bailar dancehall y ya? Y voy y me consigo a Yelena y yo, bueno, si yo quiero aprender, yo dije que era un experto, lo cual no es cierto. Si yo quiero aprender, ¿qué hago? ¿Para dónde tengo que ir? Bueno, yo inicialmente no solamente comencé, el lugar, sino como es que motiva a la gente para bailar dancehall. ¿Cómo es eso? Primero, la motivación tiene que ser las ganas de querer hacerlo. Pues si te escuchas el ritmo y ves a alguien, porque tiene que ser así, sí, de esa forma, si va, sí, y así, te gusta, así uno normalmente empieza. Exacto, si quiere. Bueno, normalmente, esto comenzó realmente fue en rumbas, pues. En rumbas, sí, okay, como inicialmente comenzó el dancehall en Jamaica, eran rumbas en sitios clandestinos. La gente se movía o hacía los pasos, como lo decía el MC. Decían los nombres de los pasos y ellos seguían y los aplicaban, o sea, al mismo tiempo, los ejecutaban todos al mismo tiempo. Esos eran en los sound system, pasapasas o fiestas, como se llamaban antes. Fiestas de dancehall, ajá. Aquí mismo también hace mucho tiempo comenzaron a hacer en varias discotecas que ya no están funcionando, hacían rumbas de dancehall y hip hop y ahí se llegaba la gente y, o sea, eso así es como comienza todo, ¿no? Okay. Yo por lo menos estoy dando clases o talleres, clínicas desde 2011, más o menos, trabajé con la gente del Túnel Fuerte. Ahí, okay, imagínate, Tina Fuerte lo conoce creo que casi toda Venezuela, y bueno, aquí en Caracas la conoce muchísima gente. Y hay mucha gente de por ahí, muchas chicas principalmente, porque antes pensaban que el dancehall netamente era de puras mujeres, y ahorita realmente... Disculpen los videos. Ajá. Sí, y ahorita casi que me atrevo a decir que hay más hombres bailando dancehall que las propias mujeres. Sí, interesante. Entonces, sí, porque o sea, la evolución ha hecho que ocurra eso. Bueno, en esos tiempos la gente de por ahí de Vallecoche, bueno, la información llegó hasta Maracay, también venía gente de Maracay así de vez en cuando. Okay. Y para ese tiempo había multitud, pues 50 personas, tenía 50 alumnos, 40 alumnos. El año pasado también, bueno, hay mucha, aparte de mí, hay mucha gente que también da clases, que también tiene mucho tiempo en la movida. Y bueno, eso tiene que ser así, pues, que tú, yo te veo, escucho la música, si de repente me dan ganas, ay, me gusta esto, me pongo en contacto contigo, pues, quizás no el mismo profesor, sino que el alumno, ah, bueno, te vas para la clase donde yo voy, así, pues. Okay. De repente, si no tienes la iniciativa, de repente métete en internet y buscar dancehall, ahí tú te vas empapando de conocimiento, y bueno, ahí hay mucha, mucha información que pueden ayudar, porque demasiada información, toda la casi. Sí. ¿Cómo es internet? San internet. Así exacto. Mismo. Bueno, estamos aquí en este contraataque cultural con Crew y Yellow. Y bueno, aquí con más con el dancehall, pero después de este corte musical, porque vamos a seguir escuchando algún dancehall. Tema así, ¿eh? De dancehalls, así. Bueno, vamos a ver en qué movida andan, qué talleres, qué festivales. ¿Qué viene? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Preparando Yelux y Crew para toda la gente, bueno, que se quiere sumar a esta gran movida del dancehall. Sí, oye, es viernes de la FAR, viernes de contraataque cultural. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. Con dancehall. Vaya. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, judging, like speaking Chinese. Now waiting me this, pack a boom boom. Now waiting I see Zaga, but she know one me. She talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me wanted physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically. Sexually, dramatically, and she talks so she know why. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling. I go deal with you personally. I go deal with you personally. I go deal with you. I go deal with you. Yeah, exceptionally. Reason as spiritually, money speaking so drastically, magically, internationally, Abba, habatically, Rama, now for dictionary, Saga, now she know one me, she talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind, when I see you dancing, girl, you got me high, and if you wanna try, make a good day tonight, cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I go deal with you, personally. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Exponentes de la música tradicional venezolana. Eneas Perdomo, el general en jefe del canto venezolano, nació el 11 de julio de 1930 en el Yagual, un poblado cerca del río Arauca en el estado Apure. Fue un llanero de esos que llaman completos. Se destacó en el canto y en la composición de la música llanera venezolana y es hoy uno de los más importantes exponentes del género. Se inició en la música por el año de 1951 al formar parte del grupo Los Hermanos Perdomo, único grupo llanero establecido en Maracaibo, estado Zulia. En ese mismo año debuta en una radio en el estado Guárico. Allí comienzan a hablar de un muchacho con una voz peculiar que le imprime un bello sentimiento al canto. Eneas Perdomo tenía apenas 21 años de edad. Para la época era muy difícil vivir de la música. Por esto, trabajó bastante tiempo como camionero. El año de 1950 sería muy importante para su carrera artística, pues grabó su primera producción discográfica llamada Soga, Despecho y Alero. En su trayectoria grabó más de 40 discos. Entre los más importantes se encuentran El Coplero Errante, Venezuela es Bellísima y A lo Criollo. Estrellas actualmente de la música llanera lo consideran el padre del pasaje llanero. Entre las canciones de Eneas Perdomo que se han convertido en referente del canto criollo se encuentran Semana Santa en Achaguas, Queseras del Medio, Linda Barinas y Flor Sabanera. Pero el tema que lo inmortalizó fue Fiesta en el Orza. Este tema actualmente suena en los festivales más importantes, en las fiestas patronales de los pueblos y ha sido interpretado por una infinidad de artistas. Fiesta en el Orza, desde el año 1991, es el himno popular del pueblo de Orza, en el estado Apure. Eneas Perdomo llevó la música llanera en sus giras a Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, entre otros países. Él mismo describió su carrera musical con estas palabras. Yo me siento satisfecho porque he culminado mi carrera. Soy como el que va a la universidad a buscar un título, ¿verdad? Ya yo conseguí ese título y el máster y todo lo que se pueda hacer. Finalmente, el 25 de febrero del año 2011, Eneas Perdomo muere a los 80 años de edad. Pero su música sigue sonando y llevando en un viaje imaginario a todo el que la escucha para los llanos venezolanos. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Fuente de información, programa Rostros de Venezuela, realizado por la Fundación Colombeya, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Momentos en la historia. El Día Mundial de la Población se celebra desde 1989, cuando el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó que el 11 de julio se observara la Fecha Internacional de los Asuntos de Población de mayor urgencia e importancia, particularmente en el contexto de los programas y planes generales de desarrollo, así como en la necesidad de encontrar soluciones a estos problemas. En 2014, el tema será Invirtiendo en la Juventud. En este Día Mundial de la Población se hace un llamado a todas las personas con influencia para que den prioridad a los jóvenes en los planes de desarrollo, refuercen las asociaciones con las organizaciones juveniles e incluyan a los jóvenes en la adopción de cualquier decisión que les afecte. Mediante el empoderamiento de los jóvenes de hoy, sentaremos las bases de un futuro más sostenible para las generaciones futuras. Queremos sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas que supone la gestación en las adolescentes para asegurarnos de que todos los embarazos sean deseados, todos los nacimientos seguros y que todos los niños puedan desarrollar su potencial. Los 1.800 millones de jóvenes de hoy día definen las realidades sociales y económicas, desafían las normas y los valores y sientan las bases del futuro del mundo. Sin embargo, mucha gente joven sigue luchando contra la pobreza, las desigualdades y las violaciones de los derechos humanos que les impiden desarrollar su potencial colectivo y personal. Este año, el Día Mundial de la Población, pedimos que se invierta en el apoyo de la generación de jóvenes más grande de la historia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Continuamos, continuamos aquí en este contrato que la guerrilla mediática. En la casa. Aquí estamos activados y activadas. Yo no escucho nada. ¿Ustedes escuchan algo? No. Yo tampoco. Aquí no se escucha nada. ¿Qué no me escucho? ¿Tú te escuchas ya, Puch? Nos escuchamos todos. Bueno, por si acaso nos están escuchando, seguimos este contraataque cultural con Yelox y Cruz. Bueno, forman parte aquí del dancehall. Bailarines de dancehall, deportistas de dancehall. Es un debate que hay que dar. Activistas del dancehall. Seguimos sin escucharnos en cabina, pero seguimos esperando que todos y todas nos estén escuchando en alguna parte de Caracas. Bueno, Yellow Crew, cuéntenos un poco sobre, bueno, festivales en que han participado y festivales o cualquier actividad que estén organizando para verlos montados en escena. El más próximo sería el Festival Break en Venezuela, donde se verá el dancehall. O sea, habrán muchos exponentes de todos los lugares de Venezuela, todos los lugares del país, todos los estados. Y también habrán otros estilos, ¿sí? No solo el dancehall, estará hip hop, breaking, chrome, locking, o sea, infinidad de estilos. Luego del festival. Bueno, a partir de julio, a finales de julio o a principios de agosto, van a empezar a soltarse a hacer varias competencias. Pues no organizar directamente por nosotros, pero sí con otros colectivos de grupos que igual estamos familiarizados. Entonces, primero comienza el festival, después creo que viene Verano Bailable, Talento en la Casa, que es otra competencia, una segunda edición en Valencia, que también está el estilo, o va a estar incluido en una de las categorías. Bueno, de aquí como hasta noviembre. Sí. Yo por mi parte estoy organizando la segunda edición de mi competencia, se llama La Gozadera. Excelente competencia. Total. El año pasado fue la primera edición que hice para agosto en el Túnel Fuerte. Ahí nada más había colocado la categoría dancehall y hip hop. Okay. Este año pretendo, con el favor de Dios, hacerlo con otros estilos de categoría, incluyendo todos los estilos de baile, todos los estilos que pertenecen a la cultura hip hop, pues, a los aliados. ¿Y ahora cómo se gestiona Yellow con respecto a todos estos festivales? ¿Cómo se gestiona? Trataría ¿cómo se consigue? ¿A quién se le pide apoyo? Pero ¡nos escuchamos! Espero que no hayan escuchado mi tosedera. Bueno, realmente, para hacer un evento como, o sea, de una gran magnitud, no tengo los recursos necesarios. Entonces, ¿a quién se los pide? Bueno, trataría de... estoy tratando de... Bueno, aprovecha este micrófono, sí. Pues. Gatico ahí te doy. Que suelto esa. El proyecto está bien plasmado, aparte de mi mente, está plasmado en físico, para hacerlo llegar a los entes correspondientes que me puedan ayudar. Pues. Yo creo que cultura es un excelente... Sabes que estás en el Ministerio de la Cultura, ¿no? Esta es la radio del Ministerio de la Cultura. Oye, buen dato. El Ministerio de Cultura pudiese apoyar la cultura. Del dancehall, de los jóvenes. De la juventud, bueno, y realmente, o sea, en mi... Pueden hacer una mezcla de dancehall con joropo, ¿verdad? Sí, eso es fusión. La persona que quiere hacer fusión lo puede hacer con toda libertad. Eso está en el ideal de cada quien. Eso no hay que criticarlo, porque mucha gente critica eso, que no puedes hacer dancehall con, no sé, o X hip hop con Gaita. ¿Por qué no lo puedo hacer? Si yo quiero hacerlo, está en mí, lo quiero hacer, que lo, con tal no salga de las bases que de la del estilo como tal, que no se pierda la raíz de lo que tú estás haciendo. La esencia. Exacto, la esencia lo puedes hacer. Bueno, lo que quiero hacer para este año es en la segunda edición, pero lo quiero hacer un poco más grande, como un evento un poco más de un poquito más envergadura. Quiero incluir todos los estilos, que no sea nada más dancehall o que sea nada más hip hop, sino que estén incluidos todos los estilos. Y de hecho, por ello es que ¿cuáles son todos los estilos? Todos los estilos son hip hop, breaking, crump, popping, locking, house dance y walking. Y todos son bailes. Son bailes. Okay. De hecho, o sea, mi intención es como que traer o que se incentiven todos los jóvenes bailarines de todo Venezuela. Pues el año pasado vinieron varias personas de por lo menos de Valencia, vino la mitad de los participantes. Creo que vinieron también de Barquisimeto, la competición estuvo muy bien. Realmente más fue la gente que no era comunidad hip hop de las que fue el público, pues, de los que eran bailarines, pues. Y bueno, eso me motiva demasiado, pues ya, o sea, se ha trascendido. Entonces este año quiero hacerlo nuevamente con un poco más de envergadura, y la intención es que me apoyen cualquiera de las gentes de Caracas, si es posible. Lo estoy tratando de hacer por la fundación también, de la identidad caraqueña. Voy a incluirlo por el Ministerio Fundarte, de la Cultura. ¿No estás contactado con Fundarte? No. La Casa del Artista. La Casa del Artista, Fundarte. Ministerio de la Juventud, Ministerio del Deporte. Si alguno de ustedes me está escuchando, por favor. Número, número telefónico. 0412-554-3212. No, vale, por aquí nos están preguntando los usuarios y usuarias. Saludos, ¿y dónde los vemos? Si tienen un canal de YouTube, si tienen alguna plataforma. Pueden colocar Dancehall Venezuela en YouTube. Ajá. Ahí estamos nosotros y están... ¿Cómo se escribe Dancehall? ¿Cómo se escribe exactamente? Dance en inglés. ¿Dance? Dance. Hall. H-A-L-L. Okay. Exacto. Aquí en Venezuela hay infinidad, en estos momentos, después de todo el boom del dancehall. Hay un boom, ¿cierto? Sí, hay infinidades de personas que están bailando dancehall y están montando siempre su trabajo, ¿no? Okay. Por nuestra parte, por lo menos el video que está como sonando en la puntica ahí es donde salgo con la barriga. Porque es algo que no se ve todo el tiempo, pues salgo con la barriga, sí. Tengo 8 meses ahí bailando y pueden colocarlo como dancehall Venezuela. Pues, sí, tengo cabello largo y ya lo tengo corto. Pueden colocarlo así, sí, pueden colocar por lo menos con mi grupo Free Mind Crew o Mega Brothers Crew, Zapato con estilo. Tienen videos, ¿no? Sí. Ajá. Bueno. Y bueno, el Facebook también, Free Mind Crew o Yelena Kovis, es mi Facebook personal, o Mega Brothers Crew, Zapato con estilo. Miguel Delgado, mi Facebook personal. Bien, bueno. O puedes seguirnos por Twitter. ¿Cuáles son los estilos? Y mi Twitter personal es @bigpisocrue. Okay. Y mi Twitter es @yeloxfree. @yeloxfree. Free. Bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a seguir escuchando un poco más de House Hall y seguimos acá con Crue y Yelox. Vaya, pues. Oh my God, girl, you making me mad. Girl, the way you pull it down, make me want to go mad. Oh my God, girl, the way you grind. Anytime I see you, I blind. The way you handle that. Uku! Let go. Let go. Dangerous. The way you do, girl, you are dangerous. Anytime I see you move, girl, you are dangerous. Let go. Baby girl, you are dangerous. Everybody know. Oh my God, tell me your mind. me from minor. Let me down to major. The way you handle that. Uku. Mastercraft on the beat. Ahí está, pues, ese era Bueno, un poquito de dancehall aquí en Alba Ciudad 96.3, apoyando a estos panas, a Crue y a Yellows, que bueno, son parte de bailarines y bueno, viven del dancehall, o bueno, intentan hacerlo, ¿no? Yellows. Es una gran intención. Una muy gran y buena intención. Así es. Pero bueno, este contraataque cultural vamos a darle también. O sea, ahí en todas las partes del mundo siempre hay... Hay un especulandro. Hay un especulandro, hay especulación. Y bueno, creo que el dancehall no se libera de esta de este germen de la sociedad. Entonces vamos a llamar a algunos personajes que, bueno, comercializan un poquito esta arte. Así es. A hacer una llamada, así que vamos a nuestra sección Los Especulandros. Hoy en Dancehall. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. ¿Aló? No, todavía no. No ha sonado el tono, no ha sonado el tono. Puchi tiene una rumba ahí. Tiene una rumba ahí, prendió una rumba ahí. Vamos a esperar a que Puchi nos dé tono y hablar. Voy a preguntar por algunas clases de dancehall, la hora. ¿Aló, qué hablo? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Tesla? Ah, sí. Ah, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Conseguí tu número porque estaba interesada en algún taller de dancehall. A ver, ¿cuánto cobras la hora o los talleres completos a un grupo e individual? Saber los presupuestos que nos puedas dar. Perro, pero... debería depender de la gente que vaya, pues, y todo eso. Claro, pero de forma individual... Quiero saber dos precios. Un grupo de 10 personas y en particular a mí. A ver si me sale mejor hacerlo yo sola o buscar a 10 panas. Bueno, yo hace un tiempo hice un taller en Valencia. Uh-huh. Pero, o sea, me contrataron pues una agencia de allá, que la gente quiere que yo bailara allá. Y me dijeron que podría ser, que si 150 por persona. Y que 50 se nos quedaba la gente de allá, pues. ¿Pero 150 la hora? ¿Ah? ¿O por persona diario? ¿Cómo es 150? ¿Cómo? No, el taller de la hora. ¿La hora? ¿Y más o menos cuántas horas? ¿Cuántas horas dura el taller diario? No, pero si es un... Si es, bueno, entonces por otro... Pues no, pero usted me está diciendo... Pero ¿por qué me estoy mal entendiendo? Pues si es taller, es un solo día o dos días. Pero dime tú, ¿en cuánto tiempo tú lo haces? Bueno, para mí un día está bien. ¿En un día? Entonces, ¿cuántas horas? Sería en dos, tres horas. Por persona me estás hablando 450. No, pero ya ahí sería mucho, pues. Ya sería que si... Que si... 200 bolos nada más. Bueno, vale, Tesla, gracias. Te estoy llamando, te estoy llamando. Cuídate. Bueno, no, no, yo no lo veo. Ah, ¿cómo, cómo? Ese pana de verdad no se da cuenta de los gritos. O sea, eso lo estaba escuchando él. Es de verdad. Yo no aguantaba. Bueno, no sé, cuéntenme ustedes. ¿Estaba especulando o no estaba especulando? Como yo que no sea, a Tesla se le bajó los humos. Sin comentarios. Porque de verdad, yo no puedo creer que no se diera cuenta de los gritos. Y de, ¡ah! ¡Ah! Bueno, pero es o no es Tesla especulando. Ay, chao. Ay, bueno, primero. ¿Cuánto cuesta una? ¿Cómo los talleres ustedes cómo los dieron? Por ejemplo, los talleres que tú das, ¿cómo es esa dinámica? No, bueno, esto. De estos talleres, por lo menos los que se dieron hace unos meses, que fueron tres meses seguidos, esto fue por parte de la fundación y lo que se cobró fue 150 realmente. ¿Tres meses? Sí. Ah, bueno, ahí está la respuesta. Naguara. Ahí está la respuesta. Por lo menos, sí, bueno, especulando. Este pan hay que mandarle a la SUNDE. A la superintendencia de costo y precio justo. Pero por lo menos yo de una clase, no sé, 2 horas, 50 bolívares, por decirlo así. Una clase, pues. Okay. Eso es como que lo normal, digo yo. Exacto, ese es el precio. Ese es el precio como que justo. Normal, pues. El precio justo. El precio justo. Ya que no todo, o sea, ya que tú vas todos los días a clase, ¿no? Claro. ¿Cómo? Que ustedes ven clases todos los días. Ajá, eso depende, sí. De los paquetes. Exacto, sí. Todos los días no, 50 horas no. Serían 2 días por semana. Okay. Ya. O si es por mes, ahí se puede. Claro, ¿Cada clase tiene cuántas horas? Yo por lo menos la daría en 2 horas, pues. Es lo normal. O lo que disfrute yo. Ah, no, pero entonces el pana sí está especulando. Claro. Se anda especulando. No, pero bueno. Tiene que comenzar por el conocimiento, no nada más porque baile fino, pues. Ya por ahí. Bueno, eso es como los... Tiene historia. Claro, no, eso es igual que como los profesores o facilitadores. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no sabes aplicarlo, si no sabes darlo, si no tienes andragogía, estás pelando. Eso es correcto. Y en la llamada se vio como, sí. Bueno, sí, no sé cuándo vaya a hacer el taller. Bueno, eso lo digo, voy a generalizar, hay gente como que tiene historia de que, o sea, baila fino, que está bien, pero sabes la cosa. Cuando te preguntan, entonces queda ahí que, bueno, no hace nada de teoría. Claro, yo pensaba que era nada más una coreografía que tenían que montar en un taller. Y eso no es así. No es así, realmente. Claro, porque el dancehall también tiene su parte teórica. Claro, como toda la historia. Exacto, sea dancehall, sea salsa, sea X. Tienes que tener primero tu conocimiento y tu base. Están matando tigres, papá. Y lo llamas por su nombre. Están matando tigres por aquí. Son las 5:50 minutos de la tarde y el contraataque generando polémica dentro del dancehall. Vamos a escuchar un poco de música. Seguimos escuchando dancehall. El ritmo que nos toca hoy en este contraataque cultural, la guerrilla mediática. En la casa. Just pop off your gun first and see how my face is. I'm a motion for no army get dangerous. Chat off your mouth first. You come here like a woman, hey, hey, who know how to get dangerous. Just pop off your gun first and see how fast you can go. Say, who know how to get dangerous. Shut up your mouth first. Yo, because that man tagging me said they're living in danger. Tell them to be careful or they fuck out stranger. She said that she's a swear in a nature. So me get a try up, they're not granting me favor. Don't do all of them, cause them not the behavior. Tell them to be careful or not have your savior. They say, money when me, I'm gonna dig your grave. Stop all that Jesus swear in a nature. Yo, yo, yo, fuck you. Who you calling nigga? Who you calling nigga? The thing this is back. It's more than trigger. Who you calling nigga? Who you calling nigga? Fuck you, so that's how you the longest nigga. Who you calling nigga? Who you calling nigga? The thing this is bust out, rhyme or Russia. Who you calling nigga? Who you calling nigga? Yo, we got judgment again. No, they ever gonna call him down for press the trigger. Tell me get the time to for them a great figure. Get them at the door, they're the longest liver. When they throw your heart and all the kidney and your liver. Eat too much big until them are a ton bigger. Dig too much grave until them in a ton bigger. Who gonna put down the fire pen trigger? Emmanuel, righteous giver. This Marcus Garvey, the righteous giver. This year for man, I know me pull you up a fire. Ask him a who, but not bag a wire. Ask him a who, but not young time seller. Ask him a who, but not green and watermelon. Who you call a nigga? Who you call a nigga? The thing this is black, a small or bigger. Who you call a nigga? Who you call a nigga? The thing this is master or ram or usher. Who you call a nigga? Who you call a nigga? Fuck you, the last time in the long distance. Who you call a nigga? Who you call a nigga? Who you call a nigga? I have a fuck on me, no me press the trigger. Yo. Just pop off your gun first and see how fast you can go. If you know how to get dangerous, just pop off your mouth first. You come here like a woman, hey, hey. You know how to get dangerous. Just pop off your gun first and see how fast you can go. If you know how to get dangerous, just pop off your mouth first. Yo, because that meant again, I said them living in danger. Tell them to be careful or them fuck out stranger. She said them and Jesus were in a nature. Come to get my sign up, me a go grant them the favor. Don't do all of them, cause them not the behavior. Tell them to be careful or not have your savior. Continuamos, no, continuamos aquí en este contrato que la guerrilla mediática. En la casa. Dance Hall. Uy, chocolinaga. Uy, chocolinaga. Estamos aquí en el Dance Hall. Ya nos estamos despidiendo. Ya le estamos dando matarile este programa por el día de hoy. Pero ¿quién está exigiendo la presencia de J-Lox en este instante? Kenan. Kenita. Y además Mario Bros, pues, que siempre nos expulsa de este programa. Kenan exige su alimento sustancioso. El bebecito, o sea, de tres meses acaba de llamar por teléfono. Ya así están ya las cosas. Ya los niños a los tres meses llaman por teléfono. Y le mandó un ping. Exigiendo la llegada inmediata de su madre, Yelena, que está aquí con nosotros el día de hoy. Despídense, muchachos, ya nos retiramos. Ay, gracias por la invitación. Bueno, sí, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y qué fino que sigan apoyando la cultura, apoyando el baile, apoyando todo lo que es parte de nuestro estilo de vida, pues. Y el arte. Exacto. Qué bueno. Antes de despedirnos. Rapidito. Ok. Yo estoy dando, junto a Noraima, que me está apoyando también, en unos talleres que son los fines de semana, bueno, nada más los sábados, de 10 a 1 más o menos, en el Colegio Pedro Emilio Col, en Coche. Okay. Es para la invitación. La invitación está abierta para toda la comunidad del colegio y la comunidad de la Valle Cochera. Pero si se quieren llegar a otras personas de cualquier otra comunidad, se pueden llegar a partir de las 10 de la mañana en un teatro que está, un anfiteatro que está ahí dentro del colegio. ¿Colegio? Pedro Emilio Col. Se queda en la estación de coche y caminan que si 100 metros, algo así. Exacto, chévere. Y de todas formas eso lo estaremos diciendo en la nota. Revisen el contraataque guerrilla.blogspot.com por internet y podrán revisar esos datos. Muchísimas gracias, muchachos. Recuerden, hoy es viernes. Si se van a caer a Curda, no manejen. Si se van a meter en la playa, no se caigan a Curda. Y como todos los viernes, de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Hasta luego. Adiós. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. La revolución. Patria. Chao.